¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos todos un fin de semana más a Por fin es viernes. Ya sabéis, este programa musical que durante las próximas dos horas y que como cada siete días al inicio del fin de semana os alegra este ratito. Y hoy además es muy muy especial, ya que muchos de vosotros vais a gozar no de un fin de semana normal, no. Algunos tienen un macropuente, vamos, hay gente que aparte del 6 ha cogido el 7 y el 8 porque es fiesta y vamos, que vais a disfrutar y gozar un fin de semana largo, largo, largo. Eso sí, abrigaos porque tenemos ya prácticamente el invierno a la vuelta de la esquina y se nota ya la lluvia, el viento, el frío. Cosa lógica, por otra parte, cosa que tiene que hacer porque hace meses y meses que no llovía, al menos aquí en La Rioja. Saludos, por cierto, de quien nos habla, José Antonio Laboreo. Hoy vamos a tener, por eso precisamente, porque muchos estaréis de viaje, otros estaréis en otros lugares, en otras localidades, disfrutando ya de este largo fin de semana. Por eso hoy el programa quiero hacerlo un poco diferente, ¿no? Cambiar la estructura habitual, dejar aparcadas las novedades musicales, esas explicaciones tan largas a veces, esos avances. Y hoy vamos a tener un programa ligerito, un programa musical con algunos de los grandes éxitos que hemos podido disfrutar a lo largo de programas anteriores. Por cierto, también aprovecho el inicio del programa para mandar un besazo muy muy fuerte a mi hija Ainhoa, que el pasado día 2 cumplió ya ni más ni menos que 15 añitos y lo estuvimos celebrando muy, pero que muy bien, y ella va a seguir celebrándolo porque también se ha marchado de puente y va a disfrutar con parte de la familia que tenemos en Madrid. Y eso es lo bueno que tiene mi hija, ¿no? Que celebra aquí con nosotros el cumpleaños, va a Madrid, lo vuelve a celebrar, va a otro sitio, lo vuelve a celebrar, vamos, que sopla tartas y come tartas a tutiplén. Así que Ainhoa, hoy precisamente el programa, este programa tan especial, lo comienzo con algo que sé que te va a gustar. Hugo, tu querido Hugo, con él comienza este programa especial de Por fin es viernes. Soy yo. Durmiendo en nuestro colchón, ojos y labios despiertan hinchados, ninguna noche nos pasó. Ceniza en el vaso, tu pelo enredado, hace calor por favor, tráeme un helado mientras yo me baño, tú siempre decías que no. Y ahora ve y mira qué hay en tu buzón, y si te digo quién, para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Y si te digo quién, para mirar cómo se eriza tu piel al escuchar. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Sé que prefieres la ropa holgada, música bien alta empieza a sonar. Vienes deprisa, coges mi mano y con sonrisas vamos a bailar. Quieres quitarme la ropa y no sé para qué quieres jugar, si luego te haces la tonta y ni siquiera me vas a ganar. Si te digo quién, se va a sujetar cuando tropiece en tus pies. Si te digo quién, se va a sujetar cuando tropiece en tus pies. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Me da igual seamos, ni siquiera importa dónde vamos, porque el que piensa cada día en ti soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo,